gozar las delicias de algo que no es tan común. Cerca tengo mi ranchito y mi bote con mi atarraya. Para disfrutar dichosos de la playa si estás tú. Playa Azul es muy bonita. Playa Azul de ensoñación. Playa Azul nos acaricia. Playa Azul le da vida al corazón. Playa Azul es muy bonita. Playa Azul de ensoñación. Playa Azul nos acaricia. Playa Azul le da vida al corazón. Playita hermosa para querer, para pasar luna de miel. Playita hermosa para querer, para pasar luna de miel. Y el ritmo con sabor de la Playa Azul ahora. Raimundo Barrera y sus tambores que dicen más o menos así. Duro, duro. ¡Ándale! ¡Huevinera! ¡Vamos a bailar, cumbión! ¡A ver! Vámonos a Playa Azul, donde el mar nos acaricia. Las delicias de algo que no es tan común. Cerca tengo mi ranchito y mi bote con mi atarraya. Para disfrutar dichosos de la playa si estás tú. Es muy bonita, Playa Azul, de ensoñación, Playa Azul, nos acaricia, Playa Azul, le da vida al corazón, Playa Azul, es muy bonita, Playa Azul, de ensoñación, Playa Azul, nos acaricia, Playa Azul, le da vida al corazón, playita hermosa para querer, para pasar luna de miel, playita hermosa para querer, para pasar luna de miel. Ese piano Luis Alvarado, precio. ¡No! ¡Oye! ¡Vuelve el coro! La isla hermosa para querer, para pasar luna de miel. La isla hermosa para querer.